Tecnocasters es patrocinado en parte por MCC and Warren, MCC and Warren, Call Center y Mercadotecnia Aplicada. Visítenos en www.mccwaren.com.mx. ¡Ay! ¡Hola, Robotón! ¿Cómo estás? ¡Ay, Robotito, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué estás tan contento? ¡Ay, pues estoy por escuchar el episodio 11 de Tecnocasters! ¡Que van a hablar de mis temas favoritos! ¡Sexo y tecnología! ¡Vente, Robotón! ¡Vamos a escucharlo por aquí en lo oscurito! Transmitiendo simultáneamente desde los Estados Unidos y México, el mejor podcast de tecnología en español. Esto es Tecnocasters. Conducido por Juan de Dios Guevara, Lorena Galán, Pedro Riverol y Raúl Mitre. A partir de este momento, conectamos todos tus sentidos al mundo de la tecnología. Comenzamos. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, soy Juan de Dios Guevara y sea usted bienvenido al episodio 11, episodio 11 muchachos ya, 11 wow. Episodios, episodio 11 de Tecnocasters para el 29 de octubre del 2009. Este podcast, como diría el señor Mitre, pues está cargado de dos cosas que nos apasionan, de tecnología y de qué otra cosa. Y de sexo. Eso. ¿Qué coxa? ¿Qué coxa es sexo? A petición del público, de hecho, ¿eh? A petición del público de Tecnocasters nos pidieron por ahí que hiciéramos un episodio un poco más picosón. Y bueno, este, a ver si nos enchila. Bueno, pues le damos la bienvenida a nuestro equipo de trabajo. Como siempre, la extrañamos el podcast anterior. La señorita Lorena Galán. Hola, Juan. ¿Qué? Bien, ¿y tú? ¿Por qué andas de dramamín? Fíjese que antes de entrar al aire nos platicaba Lore que ¿por qué la sustituyó? Nadie sustituyó a nadie. Lore es Lore y estará con nosotros hasta que la muerte nos separe. Muy bien. Ya deberíamos decirle la verdad, pero bueno. Oh, te digo que Raulito Mitre, no, bueno. Está bien. Sí, ando afilado, hoy vengo afilado. Viene afilado es para el platicar tema de tecnología y de sexo. El señor Pedro Riverol Arellano. ¿Cómo estás, Pedrito? Muy bien, comiendo un rico pastel de chocolate. ¿Gustan? Hijo, man, qué gacho. Ay, te odio, hablando de sexo. Sí. Oye, fíjate que el chocolate, químicamente, exactamente igual a las endorfinas generadas por el sexo. Y es un gran pedazo, ¿eh? Es que como quiera se agradece, ¿no? Claro, sí. Claro. Fíjese que le platicaba a Lorena. Bueno, perdón, antes de continuar, el señor Raúl Mitre. ¿Cómo estás, Raúl? Oh, pues adelante, Juan, síguenle, ¿ya qué? ¿Ya qué, verdad? Bueno, no, es cierto, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros Tecnocasters. ¿Listos para este programa que ya me tocó revisar el outline? Va a estar entretenido, van a ver. Bueno, pues espero que les guste. En fin, voy a platicarle que la verdad es que, bueno, aquí en Estados Unidos ya cambió el horario y en México, pues están una hora antes. Yo le platicaba a mis compañeros Tecnocasters que corrí, terminamos algunas cosas antes, etcétera, corrimos aquí a Tecnocasters y da la casualidad que el único en listo para trabajar pues era yo y todos los demás no, porque iban una hora antes. Entonces, pues bueno, arriba la ignorancia. Pero pues aquí ya estamos con ustedes, ya listos, como diría Raúl Mitre, ready and able. Exacto. Mi querida Lore, ¿tienes preguntas del público? Así es, mi querido Juan. Tenemos un comentario de Víctor Jiménez. Él nos dice, Fueron más abiertos este último episodio. Eso del chile estuvo buenísimo. Me gustaría hablaran sobre la tecnología usada en los deportes. Saludos. Bueno, pues, eso hay que incluirlo. Es un muy buen tema también. Sí, fíjate que tecnología en los deportes, ¿eh? ¿Qué deporte? Sí. A ver, señorita Lore, ¿qué deporte te gusta más? Además pues... del sexo. Digo, además de sí. O sea, ya lo tomamos como deporte, ya no es hobby. No, no, oh, es que... Me considero amateur. Sí. Profesión de la vida, ¿no? ¿Qué? En todo, el ser profesional ya es ganarte la vida, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, por supuesto. Y justamente en eso está como mal visto. Claro. Bueno. No, depende. Depende del país. Bueno, entonces, ¿qué deporte además de ese? Además de ese, para ver me gusta el fútbol americano, ¿y para practicar me gusta la natación y me gusta el box? El box. ¿Vienes uh-huh. de clase de box, verdad? De hecho. ¿Y qué tal? Súper bien, súper relajante, súper desestresante. Claro, sí. Me imagino. Sacas sí, todo, me gusta todo. Sí. Sacaste uh-huh. todo de todo. Todo. Bien, bien. Señor Mite, ¿qué deporte te gusta más además de aquel que te platiqué? Tengo que mi estatus sigue siendo amateur. Pero pues yo, que la edad, ya tu edad, ya. Aunque no creas, la experiencia también se aprecia, sí, no creas. Pero bueno, en cualquier caso, fíjate que cuando tengo la oportunidad, mi estimado Juanito, me gusta jugar golf. Golf. El golf me gusta. Para gente de mi edad. ¿Y uh-huh. con carrito o caminando? No, con carrito. Claro. No te vaya a dar un soplo. Exacto. Claro. Con carrito y despacito. Sí, con carrito y despacito, no te vayas allá. Bueno, está bien. Y el señor Riverol Arellano, ¿qué deporte te gusta además de aquel? Bueno. Mira, además de comer chocolate. Sí, a mí exacto, ¿eh? a mí también me gusta mucho el tocho, ¿eh? Ver fútbol americano me divierte. Y y el fin de semana por primera vez escalé un muro de ese en el gimnasio y creo que me está gustando, güey. Oye, ese es buen rollo, ese es buen rollo, haciendo, sí. Tú estás haciendo artes marciales, ¿no, Pedrito? Ah, sí, pero no, ya cambié ese vicio. Pero qué ahora oye, ¿y a quién le vas de americano, Pedrito? A los vaqueros. ¿Tú, Lore? ¿Raiders? No. Yo a los Raiders, por supuesto. Ah, sí, claro, estamos ahí de acuerdo. No, yo, si no me preguntas a mí, yo tú, a los Juan? 49ers. ¿Y tú, Juan? ¿Y tú qué? Te iba a preguntar, pero me imagino que a los tejanos, no. Pues mira, los tejanos son buenos, pero más bien San Francisco. ¿San Francisco? Okay. Sí, los 49ers. Sí. No. Sí. Es un equipo, sí. Están jugando bien, ¿eh? Mira, yo me acuerdo con No, no están jugando bien. Bueno, ¿qué me importa? No, están... Uno le va a quien, digo, pues, ¿tú qué, a quién le vas? ¿A la América o a los Pumas? Digo, sin agraviar. Sí, yo le voy a la América. A la América. ¿Tú, Pedrito? A las Chivas. Pero soy chiva de closet, entonces. Pues ya sal. Y, oye, menos después del domingo, así es que... Claro. ¿Y tú, fíjate qué educación la mía, que no dije nada, ¿eh? Que conste. Sí, claro, sí, ¿eh? Claro. Es que bueno, la experiencia habla por sí sola. ¿Y tú, Milore, de fútbol? No, a mí no soccer? Me gusta el fútbol. ¿Cómo, hombre? ¿Nada? No, pero si tuviera que irle a alguien, supongo que sería los Pumas. ¿Tú eres Puma? Sí. Bueno, está bien, cada quien su vida. Está bien. Bueno, pues como le platicábamos, este podcast es un podcast diferente. Vamos a platicar de tecnología y de la tecnología aplicada a aquello que es un tabú en muchas culturas, especialmente las culturas hispanas y iberoamericanas, quizá, el sexo. Entonces, pues vamos a dividir el podcast en dos partes. Bueno, evidentemente Raúl trae lo que son las Tecno News, evidentemente enfocadas a lo que es tecnología y sexo. Y evidentemente el señor Pedro Rivero nos va a traer algunos tips, no tanto sobre sexo, sino más bien de utilerías en el iPhone, en el BlackBerry, en algunos dispositivos móviles que hablan de sexo y bueno, de cómo usar las utilerías. Y Lorena nos trae un tema grueso. A ver, tú dilo, mi Lore. Sexo con robots. Imagínese nada más. Bueno. A mí no me gusta porque me dan toques. Sí, claro. O sea, ya lo probaste. Muy bien. Bueno. Y bueno, le vamos a platicar de la señorita, fíjese que la señorita Elizabeth Frisinger en los Estados Unidos tuvo un accidente grave. Lizzie, pues fíjese que perdió su virginidad a los 18 años. Y en lugar de mandarle el text message a su amiga, se lo mandó a su papá. Le vamos a contar todos los detalles de lo que sucedió en esta ocasión. Así que bueno, pues sea usted bienvenido, Tecnocasters. Le recordamos siempre, mándenos preguntas, ¿verdad, mi Lore? Sí, por favor. Preguntas@tecnocasters.com. Preguntas@tecnocasters y que nos sigan en Facebook y en Twitter. En Facebook, que nos sigan. ¿En dónde, Raulito? En Facebook nos pueden seguir en nuestra página de fanáticos o fanpage, que es Tecnocasters, así como se oye toda la palabra junta, o en el mismo grupo también en Facebook, que es Tecno Espacio Casters. Ahí nos pueden encontrar. Y bueno, lo invitamos a que nos siga en Twitter. Está su servidor en Guevara JD, está Lorena en Lo Galán, está el señor Mitre en JR Mitre, y el señor... ¿Tú cambiaste tu Twitter, Pedro? ¿Eras Riverola? ¿Ahora es P. Riverola? ¿Qué eres ahora? No, Riverola. Riverola. Ah, bueno, pues entonces... Con doble L. Twitter. Sí hay un P. Riverola, pero no somos nada. Ah, ok. Ajá. Todavía. Todavía nada. Bien. Bueno, pues entonces twitter.com/ Riverola, / Logalán, / JR Mitre y / Guevara J para que nos siga. Nos manden sus comentarios. Y fíjese que ya estamos por terminar el website nuevo de Tecnocasters, el sitio de internet. Ya lo vimos y se ve de pocas tuercas. Se ve muy padre. Cortesía de nuestros cuates de MCC and Warren, que les agradecemos mucho el apoyo y el patrocinio a este podcast. Y le está quedando muy bien, ¿eh? ¿Y sabes qué? Y valdría la pena, Juan, que dijeras cuál fue la idea que acabas de poner en la mesa con respecto al... Ah, fíjese que lo que platicábamos aquí ahorita en Tecnocasters antes de entrar al aire es que nuestro website ya está casi terminado. O bueno, ya el formato gráfico del website está ya casi terminado. Entonces, vamos a ir publicando las páginas y le vamos a pedir a usted que nos escucha, que nos vaya mandando sus comentarios de la construcción del website que estamos haciendo. Evidente, es un website muy profesional, muy bien hecho por parte de Adrián. ¿Adrián qué se llama? Adrián Sandoval. Bueno, le mandamos un saludo a Adrián Sandoval. Te está quedando padrísimo el website. Muchas gracias, Adrián. Y bueno, la idea sería es que usted nos vaya mandando comentarios, nos vaya mandando de lo que vayamos publicando. El website lo vamos a mandar así como Windows, ¿no? Hecho así como que en obra negra, ya bien organizado, pero en obra negra. Y le vamos a estar pidiendo a usted que nos vaya mandando sus updates, su feedback, su retroalimentación. Y lo vamos a ir modificando de acuerdo a lo que la gente nos vaya pidiendo. Entonces... Pues yo creo que, ¿qué? En unos 10 días más, Raulito, tendremos... Sí, máximo 10 días. Debe estar ya cargando en 10 días. Máximo. Sí. Yo creo que para la primera semana de noviembre el website ya está en línea. Lo vamos a anunciar, evidentemente. Y como le digo, va a ser un website que va a estar empezando de manera como en obra negra. O sea, vamos a meterlo y ya váyanos mandando sus comentarios a preguntas@tecnocasters.com para que lo vayamos modificando y vayamos implementando los comentarios de la gente. Así sí, que, no, la idea es que es un foro al fin del día para cachar cualquier duda, comentario, sugerencia que puedan tener. Entonces, en la medida que nos puedan apoyar con verlo, analizarlo y darnos sugerencias o ideas, pues bienvenido. Es justamente para eso, ¿no? Para que todo el mundo lo use. Así es. Entonces, bueno, lo invitamos, preguntas@tecnocasters.com, que nos mande un tweet, que nos mande comentarios por Facebook. Todo lo leemos, todos leemos todo. Y yo creo que con el website de Tecnocasters vamos a tener una interacción muchísimo mejor con usted, que al final del día es el que hace este podcast posible. Y 3,200 descargas a nivel mundial, ¿eh? 3,200 descargas a nivel mundial. Estamos con solo 11 episodios. Estamos muy contentos. Tecnocasters va creciendo. Así que, bueno, le agradecemos. Recomiéndenos con su familia, con sus amigos. Digo, cada podcast tiene un tema diferente. Si no se quiere escuchar usted todos, bueno, pues escuche los que más le acomoden. Y bueno, recomiéndenos, califíquenos en iTunes y mándenos sus comentarios, porque realmente los leemos y los tratamos de implementar lo más rápido que se pueda. Claro. Así que bueno, muy bien. Bueno, señoras y señores, el hombre con la voz sexy, según dos mujeres que escuchan este podcast, el señor Raúl Mitre y Tecno News. ¿Qué nos traes, Raulito? Adelante, mi estimado Juan, aunque te digo que la voz sexy en base a los comentarios de... las amigas de Lore era Pedro, pero en fin. No, y te acuerdas, les preocupa es que tú no lo escuchaste, Lore, le habló una chava que se llama, ¿cómo? Penélope Luda, y te digo que quitaron el comentario que nos había llegado de Francisco Gerte. Yo no entiendo cómo hacen eso. Pero bueno. Y no se vale, te digo que yo lo conozco, no se sí, vale. Sí, sí, y quería el teléfono de Pedro, ¿eh? Exacto. Y tenía una Mac. Sí, ¿no? Tenía una Mac. Tenía una Mac estaba para Pedro. Lista estaba lista para el IDEM, Pedro, ¿eh? Ah, exacto. No, lo que sea por una Mac, ya lo es. Claro. Venga. Y ya sabe, bueno, le recordamos, si usted tiene ganas, contacta a Pedro para una Mac. Exacto, exactamente. Bueno, regálale una Mac a Pedro y visita Guatemala. Claro, claro, claro. Bueno, pues muy bien. Oye, fíjate que para el próximo podcast, la introducción la va a grabar una chava de Guatemala. Digo, por cierto, Pedrito Sharon Steinmetz de Guatemala, que nos escucha. Entonces ya nos contactó y nos va a grabar la introducción el próximo podcast. Así que bueno, la gente de Guatemala también te quiere y va a mandarte un mensaje por ahí. Ahí nomás te digo, bueno. Todo es broma, no es por ofender, todo es broma. No, saludos a la gente de Guatemala, les mandamos un abrazo fuerte y ojalá que nos sigan escuchando. Bueno, en fin, Raulito, adelante. Ahí va, mi estimado Juan. IJustMadeLove.com. Una encuesta revela que 30. ¿Perdón? Felicidades. Exacto. Enhorabuena. Congratulations. ¿Qué en inglés? Bueno, ahí les va. Una nueva encuesta revela que el 36% de las personas menores de 35 años admiten que actualizan su estado de Twitter o Facebook inmediatamente después de tener relaciones sexuales. Digo, supongo que era solo cuestión de tiempo antes de que el tweet poscoital sustituya causantes de cáncer como los cigarrillos, ¿no? Esa era una cuestión que tarde o temprano tenía que pasar. Ahora, resulta un tanto revelador que los hombres eran dos veces más propensos que las mujeres a utilizar los medios de comunicación social después de tener sexo. Y solo el 8% de las personas mayores de 35 años admitieron hacerlo, en el que me declaro parte de ese grupo, ¿no? Entonces el 8% nos hace muy conservadores. Pero en fin, aunque no sabemos exactamente lo que la gente está compartiendo con el mundo después de anotar, es muy probable que tengan relaciones sexuales en su mente y en sus perfiles. La semana pasada, una gran mayoría apareció ofendida por el sitio IJustMadeLove.com, que es un sitio web que te permite localizar la ubicación exacta donde has tenido relaciones sexuales. Pero a juzgar por este último estudio, los creadores de este sitio probablemente tengan un buen punto, ya que al mezclar intimidad con redes sociales, parece que ha tenido muy buen pegue dentro de estas diferentes comunidades. Bueno, ¿y cómo lo ven? ¿Qué opinan ustedes de...? Oye, ¿qué onda con que la gente hace eso, no? Digo, no sé, yo no me acuerdo, cuando era adolescente hace cinco años. ¿Te acuerdas? Yo no me acuerdo haber hecho eso, o sea, digo que pongas en el Twitter, ya estuvo, No, pero ¿sabes qué? Supongo que si no eres casado puede ser más práctico, ¿no? Puede ser más funcional. No, si eres casado estás en problemas. Sí, está complicadísimo. Tienes que ser muy bruto para hacer. Exacto. Imagínate nada más. ¡Oye, mujer! Digo, a ver, ¡mundo! ¡Ya le fui infiel! Pues, ¿cómo? No jala. Pero no me parece tan descabellado. Yo no sé, por ejemplo, el punto de vista de Laura aquí del lado femenino de los Tecnocasters. No me parece tan descabellado de repente darle la buena noticia al mundo, ¿no? ¿Tú cómo ves, Lore? Pues es que compartimos de todo, ¿no? O sea, digo, yo soy asiduo al Facebook y al Twitter un poquito, y digo, estás compartiendo absolutamente todo, pues era cuestión de tiempo para llegar a esto. No me parece mal. No, a mí tampoco, pues antes que había. Mira, al final, aunque la realidad no he visto muchos, ¿eh? Muchos. Hoy estoy en la página y yo creo que nadie lo ha hecho en México, ¿eh? ¿Por qué no? No, en México no lo hacen. Paz por los impuestos de Calderón. Exacto, que puede incluir esto. Exacto. Claro, es que el actualizar tu estatus va a costar más ahora que ya van a cobrar impuestos en internet. Por todo, impuestos por todo. Bueno, en cualquier caso, está interesante el tema, pero es justamente, yo creo que muy de la mano de lo que dice Lore, es que, pues sí, cada vez compartimos más información a través de las redes sociales, pues era cuestión de tiempo que empezara a pasar esto, ¿no? Y vamos a ver, espero que no sea más información de la que debamos saber, pero en principio no me resulta tan descabellado. A ver, no te resulta descabellado para nada, Raulito. No. Y a ti, Lore, no, nada tampoco. No, para nada. Ok. A ver, Raulito, ¿cuántas hijas tienes? Tengo una hija. Una hija. ¿Y tú, Lore? Una hija también. Una hija. ¿Te gustaría en 20 años que de repente encuentres a tu niña, a sus niñas en I Just Made Love y que actualicen sus estatus? Ay, pues, ¿para qué te llevas? Diría mi hermano, ¿no? No. Es que, bueno, exacto. Es la verdad. Imagínate. Pues al final tiene todo derecho de actualizar su estatus como tú, güey. Así es. No, sí, de acuerdo, no, por eso, pero a ver. Y habría que valorarlo en 20 años en el futuro, pero pues sí, la verdad es que no, así como papá, no. ¿Cómo te sentirías? Pues bueno, me sentiría peor si viera el mensajito que mandó. Sí, claro, sí, me lo imagínate que le digo, claro. Bueno. Pero sí, no, la verdad es que como papá sí seguramente no me haría mucha gracia saberlo, pero... Mira, pero por otro lado, en 20 años en el futuro solo Dios sabe cómo vamos a estar, ¿no? Mira, ahí te va, fíjate, es una pregunta muy sencilla y a ver si me pueden contestar al aire. Ahí te va, a ver, Lore. A ver. Primera una pregunta, voy a poner en problemas. ¿Te gustaría? ¿Tienes hijos? Sí. Bueno, o sea, ya lo sé, pero hombres. Sí. Ok. ¿Cuántos tienes? ¿Uno? Uno. Ok, muy bien. ¿Te gustaría que tu niño tuviera una novia como lo fuiste tú a los 25 años? Ah, seguramente sí. O sea, ¿te gustaría, tú, o sea, a ti te gustaría que tu hijo tuviera una novia como tú, o sea, de personalidad, lo que hiciste, lo que no hiciste, etcétera? Híjole, no estamos entrando en cuestiones psicológicas, ¿verdad? No. O sea, no, ¿Edipo? No, o sea, Edipo, exactamente. O sea, no, por supuesto que no. Me refiero a que si te gustaría que tu hijo saliera o se casara o tuviera una novia como tú en personalidad, hábitos. Haz de cuenta que hizo lo que tú hiciste y no hizo lo que tú hiciste y se portó bien y se portó como tú te portaste. Ay, sí, por supuesto. Sí, okay, sin duda. Muy bien, muy bien. ¿Tú, Raúl? Que una niña anduviera con un güey como yo. No, o sea, que tú... Que mi hija anduviera con un güey como yo. Exactamente. Sí, yo creo que sí. Sí, sale, muy bien. Bueno, pues ahí lo tiene. I Just May Love. ¿Es para qué tipo de edad es este website? Fíjate que no tengo el detalle aquí, mi estimado Juan, pero... No creo que los geriatras vayan ahí, o sea, ¿estás de acuerdo que...? De acuerdo, completamente de acuerdo, sí, sí. No sé la edad, pero supongo que para gente en un rango de mercadotecnia abajo, hablo de probablemente 18 a 30, 35 años, ¿no? Ah, espera. Ya le ¿O lo tienes a la mano, Pedro? No. Bueno, no, estoy en el sitio. Okay. Pero tiene los resultados por hora, por semanas o por meses. Entonces, ya que le puse un mes, sí, sí se mueven las cosas aquí en la ciudad. ¿Cómo crees? ¿Ah, sí? A ver, platícanos. Mira, por decir, estamos en Naucalpan. Vamos a ver dónde lo han hecho en Naucalpan. Lo hicieron con ella arriba, con condón, en un sillón. Ok, en Naucalpan. Sí. Ajá. ¿Hace cuánto? Ah, ya vi también, claro. Órale, se echaron dos, ¿eh? Es demasiada información, pero bueno, está bueno el chisme. El 15 de octubre a las 8:10. 15 de octubre. Ya viste, pero el conteo del último mes en México, por lo menos en la zona central de México, 42. El love count. Bueno, sí sabes que hay una estadística mercadológica que dice que entre más difíciles se ponen los problemas, la gente más se pone cachonda. Siempre y cuando no sean problemas de dinero. No, bueno, claro. Me refiero al ambiente como país, como seguridad, de crisis, etcétera. La gente o ve más pornografía en general o tiene más tiene más sexo. En general, En general. Y evidentemente los sitios como Match.com y todos esos sitios de buscar novio o novia por internet suben. O sea, una crisis económica, esos sitios suben grueso. Que no sé cuál sea el equivalente en México al Match.com. No creo que haya, ¿verdad? Ese funciona acá, ¿También? ¿Match.com sí. Igual? Sí, sí, sí. Qué cosa. Bueno, pues ahí está bien. Bueno, muy bien, pues ahí lo tiene. I Just May Love. Si usted quiere publicarle al mundo, que le dieron chocolatito. Yo. Si tú lo haces, yo lo hago. Peor. Si tú lo haces, yo lo hago. Moving on. Bueno, vamos a la que sigue. Sexo, música y juventud. Esto es un artículo que nos tomamos prestados de la BBC, de la ciencia. Allá le va. ¿Alguna vez se ha preguntado qué oyen los adolescentes en los audífonos de sus iPods? Bueno, la música que escuchan al parecer está relacionada en gran medida con su conducta sexual. Esa es la conclusión de un estudio llevado a cabo en Estados Unidos que encontró que las canciones con letras sexuales y degradantes parecen provocar que el adolescente tenga relaciones sexuales tempranas. Esta investigación llevada a cabo en la Universidad de Pittsburgh interrogó a 711 adolescentes de entre 13 y 18 años sobre su vida sexual y sus hábitos y gustos musicales. Descubrieron que los que escuchaban regularmente música con letras explícitas y sexualmente agresivas mostraron el doble de probabilidades de tener relaciones sexuales que los que no escuchaban este tipo de música. Perrea. Digo, y perrea. Entonces el reggaetón tiene por qué. Sí, el reggaetón está prohibidísimo para los adolescentes, sí, entonces, bueno, ¿no? ¿Pero por qué? Yo sí me he preguntado qué es lo que oyen y ya lo más probable es que sea la voz de Satán. Sí, bueno, pues el estudio está hecho con bases serias, está hecho bien planeado y bien presentado y sí, al parecer hay una relación entre lo que oyen cuando oyen música que pues, los incita a, son más activos o más propensos a. Entonces, pues sí hay que cuidar, ¿no? Entre 13 y 18 años hay que, si podemos moderar en cierta medida lo que oyen los chavos, pues igual sí, funciona, sí, pero mejor. ¿Qué, ¿no?, les vas a poner? Ni modo que pongas a oír los el Aleluya. Miley Cyrus y los Jonas, sí, Brothers. Claro, sí, sí, claro. Sí, y los, sí, Jonas, sí, Brothers, sí. Sí. ¿Pero qué haces? ¿Les revisas la librería de música o les checas? Pues claro. ¿Les quitas por el iPod? Por supuesto, y les pones, pues, un sandbox en la computadora y sí, claro. Bueno, claro. Eso sí, eso no tienes escape, pero sí, en la medida de lo posible sí tendrás que estar pendiente, ¿no? ¿Qué es un sandbox? Es un, sí, programita que te permite como tener un parent control sobre lo que está viendo tu hijo en la computadora. Claro, por supuesto. ¿Y dónde lo consigues? ¿En sandbox.com? No, ese es el genérico. Ah, okay. No, hay muchos. Si quieres el próximo podcast, hablamos de eso un poquito. Sí, es bueno, porque fíjese, usted que tiene hijos, es bueno que le monitoree lo que checan en internet, porque hay cada cosa. Digo, el internet, pues evidentemente el internet es el internet y hay cosas muy buenas, hay cosas regulares y cosas malas, depende de cómo lo utilice usted, ¿no? Sí, pero me dejaste pensando ahí, tienes un buen punto, Juan. Realmente es difícil poder revisar la música que manejan los jóvenes. Estar checando eso, francamente, es muy difícil, ¿no? Porque además no puedes controlar todas las instancias en las que viven. Claro, pero yo creo que no hay otra cosa mejor que tener una buena comunicación con tus hijos, ¿no? O sea, si tienes una buena comunicación, pues dado el momento podrás salvar cualquier situación que se presente, ¿no? Claro, estar pendiente. En lugar de estarlos censurando, pues más bien los aconsejas y los guías. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Sí supieron, ¿no? De bueno, eso hace bastante tiempo que salió, pero de los diferentes reportajes que en teoría salían películas de Disney con pornografía, ¿no? Por ejemplo, la de Aladino tenía por ahí connotaciones sexuales. Sí sabe, sí se acuerda de lo que estoy hablando, ¿no? O sea, uno de los pósters de Aladino, si usted lo magnifica y usted búsquelo, ¿no? O sea, contenido sexual de la película de Aladino, usted va a ver el póster y va a ver por ahí contenido que es en teoría sexual. Uh-huh. Lo mismo con El Rey León. Si te acuerdas, ¿no? La escena famosa de cuando el Rey León el león se acuesta y de repente como que se mueven las estrellas y se ve claramente la palabra sex. ¿Sí sabían esas o no? No. ¿Cómo? Hay un mail recopilando todas por ahí. Chequen su biblioteca de... No, no, que se vayan al YouTube y lo van a buscar. O sea, búsquense Disney... Disney... Sex. No, Disney's Pornography, por ejemplo. Y salen varias. O sea, no es una, son varias. Hay una película en concreto que no me acuerdo el nombre en este momento. Pero hay una película en concreto en donde tuvo Disney que retirar los videocassettes, fíjate, eran VHS, los tuvo que retirar del mercado porque encontraron en varios cuadros de ciertas escenas fotos de mujeres desnudas. Y esto que esto que les estoy diciendo es cierto, o sea, no es ni leyenda urbana ni nada por el estilo. Inclusive, déjame ver si te lo encuentro ahorita, te digo cuál es. Sí, si quieres nomás hago un poquito más, doy un poquito más de detalle del resultado de la investigación mientras encuentras el dato. Sí, no, claro. Ya les va. Por ejemplo, violencia y poder, los científicos clasifican las canciones sexualmente degradantes a aquellas que describen el acto sexual como un acto físico, más que romántico, y que está vinculado al poder. El estudio aparece publicado en American Journal of Preventive Medicine, revista estadounidense de medicina preventiva, y ese estudio demuestra que, entre estos adolescentes, la alta exposición a canciones que describen actos sexuales degradantes en la música popular está asociada con altos niveles de conducta sexual. Esto lo afirma el doctor Brian Primack, quien dirigió este estudio. Y de hecho, la exposición a estas letras sexualmente degradantes fue uno de los vínculos más firmes con la actividad sexual de los adolescentes, agregó. Es para el caso de la violencia y el poder. Rap más que rock. Los autores no nombran cuáles canciones fueron clasificadas en esta categoría, pero citan frases del tipo de "me quiero reventar este coño" como las más usadas. Y tal como el equipo de investigadores descubrió en otro estudio llevado a cabo en 2007, este tipo de contenido sexual es muy prevalente en la música que escuchan los adolescentes. En esta investigación encontraron que las canciones de los primeros lugares de la cartera de 2005, las referencias al acto sexual, eran más comunes que en el rap, el hip hop y el rock. Es decir, el rap 83%, el hip hop 56% y el rock el 7%. Y las referencias al acto sexual degradante también eran comunes en el rap 76%, seguido del hip hop 41% y el rock 3%, y esto lo aseguran los autores del estudio. A más música. En el nuevo estudio, los investigadores dividieron a los adolescentes en tres grupos: los que escuchaban música regularmente, a veces y casi nunca; Regularmente fue clasificado como escuchar más de 17.6 horas a la semana, mientras que casi nunca era menos de 2.7 horas. Descubrieron que 45% de los oyentes regulares de música habían tenido relaciones sexuales, comparados con solo el 21% de los oyentes infrecuentes. Y la misma proporción se encontró tanto en jóvenes hombres como mujeres. Y por último, más infecciones y embarazos. Ciertamente hay un vínculo, pero es difícil saber si escuchar música está directamente contribuyendo a tener relaciones sexuales tempranas. Esto lo afirma el doctor Primack. Sin embargo, creo que los padres deben tener conciencia de esto, ya que a menudo solemos descartar la música como algo que no tiene importancia. No estoy diciendo que los padres prohíban esta música, y esto lo dice el doctor Primack, porque eso no ayudará, pero deben hablar con sus hijos sobre sexo y poner este tipo de canciones en contexto, expresa el investigador. Los científicos afirman que en los últimos años se ha visto un marcado incremento en la actividad sexual entre adolescentes, y en Estados Unidos particularmente, esto ha resultado en más de 750 mil embarazos adolescentes cada año, y se calcula que hasta un 25% de las jóvenes tienen infecciones sexualmente transmitidas. Por eso, afirman los autores, es necesario precisar los factores que podrían estar causando este aumento de actividad sexual en los adolescentes. Otros expertos, sin embargo, no creen que la música esté jugando un papel tan importante en este problema. Hay muchos factores, dicen, que influyen en las decisiones que toman los jóvenes. La conducta sexual, dice Rebecca Findlay, de la Organización de Salud Sexual, no es resultado de un solo factor. Creo que lo más importante es una buena educación sexual para combatir estos problemas. Y como diría mi amiga Lora y asesora en general, en la medida que tengas mejor comunicación con los chavos, va a funcionar mejor todo este tipo de cuestiones. Desde luego, ¿no? Desde el nuestro es muy importante. Sí, claro. Fíjate, ya les encontré. La película se llama The Rescuers. No me acuerdo cómo se llama en español, pero es donde sale Bianca y Bernardo. ¿Te acuerdas de los ratoncitos, ¿no? Los ratoncitos. Mira, les voy a mandar el link aquí en el Google Docs para que lo vean. Y evidentemente podemos poner este link después en las notas del show en el Twitter. En la página. Para que lo vayan viendo. Esto está confirmado por Disney. O sea, esto es una circunstancia que sucedió. Y bueno, pues en todos lados se cuecen habas, ¿no? Y déjenme claro. leerle la nota. Ya se los puse, muchachos, en el guión para que lo puedan ver. Y ya tengan ahí la liga. En enero de 1999, Disney anunció que iba a retirar de los anaqueles la versión en video de la película de 1997 de dibujos animados The Rescuers, porque tenía objectionable, o sea, tenía contenido cuestionable, ¿no? Pues contenido cuestionable en el fondo. Aproximadamente 38 minutos dentro del film, cuando los ratoncitos Bianca y Bernardo vuelan a través o arriba de una caja de sardinas en el servicio de o en el Albatross Air Charter Service, ¿te acuerdas? La compañía de aerolíneas de Albatross. Hay una fotografía de una mujer desnuda en la parte de atrás, y es una o dos de los 24 cuadros por segundo. O sea, como que era más subliminal este rollo. Que tendríamos que hacer un podcast sobre publicidad subliminal, ¿eh? Yo tengo mis dudas al respecto, pero en fin, es lo que está sucediendo es cierto. Entonces, de hecho, Disney, como les platico, tuvo que retirar del mercado en el 99 todas las películas en video de esta versión de películas, porque bueno, pues se dieron cuenta y bueno, Disney lo confirmó. O sea, esto, como le digo, no es una cosa que sea una leyenda urbana, eso sucedió. Lo mismo con la Sirenita, The Little Mermaid, igual, contenido pornográfico en los cuadros, Aladino y The Lion King. Son las cuatro películas en las que se confirma que ha habido contenido así medio raro, subliminal en las películas de Disney, ¿no? Oye, ¿y planeado? ¿Cuál es la razón de que esté ese contenido ahí? Mira, yo creo que, ¿te acuerdas? Mira, es como lo que pasaba con el Excel. ¿Te acuerdas el Excel antes que tú le ponías? Sí, fue con la versión 97, no me acuerdo. Bueno, los que somos un poquito más mayores, quizá, no tanto como Raúl Mitre, pero en fin, la viste venir. Sí, bueno, desde hace una milla la vi venir. Sí, bueno, entonces... Esto, yo creo que esto es como que venganzas o, bueno, no venganzas, como que los editores no estaban contentos. Sí, como que los editores no estaban contentos con Disney y bueno, pusieron sus cositas ahí en las películas para los niños. Esto sucedió, es el mismo caso como en el Excel 97, que ponías una fórmula y te salía el... ¿Cómo se llamaba? Era como el juego de Doom. Era un jueguito. Era como si estuvieras en el infierno y cuando lo acababas te salía una foto de todos los desarrolladores. Así es, así es. Era como... Sí, una ¿acabó? Sí. Sí. Yo fíjate que lo jugué y estaba divertido, ¿eh? O sea... Sí, me acuerdo de lo visto, sí. Y es en el Excel 97. Aquellos que tengan Excel 97, que yo creo que... Digo que yo creo que ya nadie, ¿verdad? Pero debe por ahí de haber algunas copias de Excel 97, ¿no? Sí. Y si no, póngale... Bueno, sería huevo de Pascua, Eastern Egg. Sí, ahí ya lo vi, sí, así es. En Excel 97 y está el video en YouTube. Sí, así es, así es. Easter Egg. Así es, sí. Easter Eggs, como juegos, exactamente, como huevos de Pascua, Easter Eggs, en Excel 97, véalo en YouTube y va a ver de lo que estamos hablando, ¿no? Quizá también es algo que podemos poner ahí en el... Sí, y justamente la idea de estos cambios en nuestras páginas web es que va, todas estas ligas, comentarios que hagamos van a aparecer próximamente ahí para que si no lo pueda apuntar en el momento que nos oye, lo pueda ver en nuestra página web. Claro. Bueno, pues ahí está. Es la ventaja también que sea un podcast, le pueden dar 30 segundos atrás. Claro, y lo pueden escuchar, ¿no? Pero al final de cuentas, bueno, pues ya va a tener ahí usted ahí las notas. Y como le digo, bueno, esto sucedió, ¿no? Y esto, pero fíjate que lo interesante de esto es... Volviendo a vincular la tecnología, que es nuestro enfoque del podcast, con esto que estamos hablando, sí, creo que queremos reiterarle que usted que es papá, fíjese mucho de lo que ven sus hijos, ¿eh? O sea, es que es impresionante. Por ahí, como te digo, hay que prepararnos un podcast sobre publicidad subliminal, los que nos encanta la mercadotecnia, y realmente qué impacto tiene, porque realmente es tecnología aplicada al servicio de la... Pues de la mercadotecnia, ¿no? Como que con ganas de vender. Bueno, en fin, pues ahí lo tiene. Valdría la pena. Sí, valdría la pena. Pues ahí lo tiene. Entonces, bueno. Oye, revisando ahorita el video de YouTube, no es 97, es en el 95. Ah, en el 95. Oh, donde aparece como si fuera las cosas del infierno. Sí, está interesante eso. Que bueno, es un juego, ¿eh? O sea, tampoco se nos vaya a espantar. O sea, es un juego, no pasa nada. Y es como le digo, es un chiste que se aventaron los desarrolladores de Excel 95 para ver quién lo encontraba. O sea, no, tampoco es así como que satánico ni nada por el estilo. Es una broma de Excel. Pero bueno, y no tiene mayor trascendencia. Lo que sucedió en las películas de Disney, evidentemente, sí tuvo trascendencia. Claro. Porque los niños estaban viendo pornografía y ni cuenta se daban. Sí, ya tomaremos el tema, que es una cosa interesante que vale la pena platicar. Así es. Bueno, pues ya lo tomaremos en cuenta. Publicidad subliminal y qué tanto funciona o no funciona. Bueno, muy bien. Raulito, el sexo del cerebro. Sexo del cerebro, exactamente, pero la tecnología, ahí le va. Ya lo dice ese popular libro que dice que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, y al parecer las diferencias comienzan en el cerebro. Una investigación publicada en la revista New Scientist afirma que no existe un solo tipo de cerebro, sino dos, es decir, el de los hombres y el de las mujeres. No es secreto que los hombres y las mujeres pensamos de manera muy, muy distinta, pero hasta ahora se pensaba que esas diferencias se debían principalmente a la función de las hormonas o a las presiones del medio ambiente. Ahora, esta nueva investigación sugiere que los cerebros de los hombres y de las mujeres tienen estructuras genéticamente distintas y, por tanto, numerosas diferencias anatómicas. Por ejemplo, diferencias en las redes de los circuitos cerebrales y en las sustancias químicas encargadas de transmitir mensajes entre las neuronas. Todo esto conduce a la conclusión de que no hay un tipo de cerebro humano, sino dos. Y esta es una afirmación que hace Hannah Hogg, autora de este informe. Ahora, las interrogantes que brincan dentro de todo este rollo. Durante mucho tiempo los científicos han tratado de entender cómo difieren los cerebros del hombre y de la mujer, pero hasta ahora no se ha logrado una conclusión que explique, por ejemplo, por qué las mujeres son propensas a sufrir distintos trastornos mentales que los hombres, o la razón por la cual algunos fármacos funcionan bien en los hombres pero no tienen casi efecto en las mujeres. Lo que saben hasta ahora los neurocientíficos es que las diferencias que existen entre los cerebros de hombres y mujeres se deben al hipotálamo. Y este hipotálamo está involucrado en el control de la ingestión de alimentos y el deseo sexual, entre otras cosas. pero aparte del hipotálamo, se creía que el resto del cerebro era el mismo, fuera de hombre o de mujer. Hoy, definitivamente no se cree esto. Sí, continuando, las emociones. Un estudio reciente en la Escuela de Medicina de Harvard encontró que partes del lóbulo frontal, donde se regulan las funciones de toma de decisiones y resolución de problemas, era proporcionalmente más grande en las mujeres. También se encontraron diferencias en la corteza límbica, que regula las emociones y que era más grande en el cerebro de las mujeres. Otros estudios han descubierto que el hipocampo involucrado en la memoria de corto plazo era mayor en el caso de las mujeres. Hijo, eso sí es súper cierto. No, eso es bueno, eso no hay la menor duda. Claro. No, ya sabes el chiste, ¿no? Que cómo, ¿en qué se parecen las mujeres y las computadoras? Sí, a ver, échalo. ¿Te lo sabes o no? Creo que lo he oído, a ver, échalo. Es un chiste, ¿eh? No te vayas a enojar. A ver, venga. No tienen cerebro, pero ¿qué tal las memorias? O sea, once in the hard drive is in the hard drive. Es un chiste. Las señoritas que nos escuchan en el podcast, no soy racista, ni feminista, ni machista. Es un misógino. Chiste, nada, ni misógino, ni nada. Es simplemente un chiste que bueno, que señala la gran capacidad de almacenamiento del sexo femenino. Ok, moving on. Bueno, pero no, pero es cierto, nomás recalcando el punto, no se les olvida absolutamente nada. Inclusive, hay ocasiones en que se acuerdan, cuando se enojaron contigo, qué vestido traían, qué zapatos traían. Además, te la sacan 75 años después. No, pero lo increíble es que nosotros, los hombres, no hay cosa que te acuerdes, es increíble. Yo por más que sé que me he hecho más de uno y cuando me quiero acordar. Bueno. Acuérdate que la memoria. Bueno, también en cierta edad. Con la edad. Sí, eso ya no es una cuestión de género. Ya no es lo mismo, lo entiendo. Pero no, hay cosas que de plano, si me quiero acordar, sé que me he hecho una u otra y simplemente no me acuerdo. Y soy víctima de crueles recuerdos de mi señora, pero bueno. Continuando con el tema, entre las regiones que se cree son más grandes en el cerebro de los hombres está la corteza parietal, que procesa las señales de los órganos sensoriales y está involucrada con la percepción del espacio, y también la amígdala, que controla las emociones y la conducta social y sexual. Los estudios que se han llevado a cabo en este campo revelan que los hombres y las mujeres procesan un evento emocional de forma muy distinta. Eso también aplica para el dolor. Otro aspecto en el que se sabe que los hombres y las mujeres utilizan distintos mecanismos cerebrales para controlar el dolor, un estudio llevado a cabo por Ann Murphy de la Universidad de Georgia está intentando descubrir por qué el dolor crónico afecta más a las mujeres que a los hombres. La investigadora está centrando su estudio en un circuito de supresión de dolor que unen a dos áreas del cerebro. La sustancia gris, pariacuidal. Sí. Ese estuvo bien. O SGPA por sus siglas, por ahí hubiera empezado. Y la médula rostral ventral, MRB, con la médula espinal. Este circuito es la meca de la modulación del dolor entre los humanos, dice la doctora Murphy, y sin embargo nadie ha estudiado cómo está organizado en las mujeres. Vamos a la parte de salud mental. Esta investigadora intenta que sus estudios conduzcan a nuevos tratamientos contra el dolor sean más efectivos en las mujeres. La salud mental es otra área en la que se encuentran diferencias de género. Dos veces más mujeres que hombres son diagnosticados con depresión. Y esto, creen los expertos, podría estar relacionado con los niveles de la serotonina, una sustancia química que se cree estar relacionada con el estado de ánimo. Por otro lado, los niños son más propensos que las niñas a sufrir autismo, síndrome de Tourette, dislexia, trastorno por déficit de atención y esquizofrenia. Y algunos científicos creen que la responsable podría ser una sustancia parecida a las hormonas llamadas prostaglandinas, que ayudan al cerebro de los hombres a masculinizarse antes del nacimiento. ¿Alguna vez has visto alguna mujer esquizofrénica? ¿Conoces alguna? ¿Diagnosticada? Exacto, exacto. ¿Diagnosticada? No, lo que todo esto claramente da. No le cambies. Exacto, no salgas por la tangente, güey. ¿Tuviste alguna novia esquizofrénica? Híjole, yo creo que sí, pero no declarada. Ajá. ¿Pero qué tal? Ay, ay, ay. Exactamente, ¿a qué te refieres, Juan? No, yo nomás te pregunto. No entendemos. ¿Te divertiste o no te divertiste? No, sí. Bueno, exactamente, eso me refiero a cuando fueras más específico. ¿Tú, Pedrito, conoces alguna esquizofrénica? No. ¿Seguro? Sí, seguro. Bueno, no, yo te digo porque bueno, uno no sabe. Y ¿Y tú, Lore? Yo sí. ¿Sí? Sí. ¿Novio? Sí. Bueno, exnovio, ¿no? Exnovio, por supuesto, sí. ¿Declarado o no? Sí, declarado, claro. Ah, declarado esquizofrénico. Sí. Wow. Sí, no estuvo padre. Ok. Editing. Exacto. No estuvo padre. Después, no estuvo padre. Después de la risa, ¡ay, qué culero! Bueno, pues muy bien. Entonces, ya no, lo que sabes que es una maravilla que haya realmente ya evidencia física, que haya evidencia comprobada y científicamente encontrada de que porque realmente no procesamos las cosas de la misma manera los hombres y las mujeres. Sí, claro, no, para nada. ¿Sabes que hay una evidencia física del por qué las mujeres somos muy buenas para el multitasking y los hombres no tanto? A ver. Y es justamente por el, ¿cómo se llama? Cuerpo calloso, que es justamente es las fibras que unen los dos hemisferios. En las mujeres es mucho más grande que en los hombres y eso hace que ambos hemisferios interactúen de mejor manera y por eso somos mejores haciendo muchas cosas a la vez que los hombres. Pero fíjate que la parte que no se menciona en todo este estudio es la inhabilidad para manejar. Es una cuestión que todavía no acaban de... No, y debería de ser... Sí, para manejar e irse pintando, ¿estás de acuerdo? No manches. Bueno. Te corté lo lejísimo, te corté la inspiración, perdona. Ya ni me acuerdo qué iba a decir. Estabas en el multitasking, sí, el cuerpo calloso te ayuda. Lo de la inhabilidad para manejar. Deberían hacerles un examen a todas y cada una de las mujeres que va a comprar un carro para ver si deben soltárselo o no. Yo estoy de acuerdo. Sí, hay casos muy tristes, hay casos realmente muy tristes, ¿no? Sí, perdón. Y sabes que ya que hay una muy buena noticia para Pedro y mucha gente. A que le quede el saco, ¿no? Porque por un estudio también acaba de revelar que un buen acto sexual es mejor que sea rápido a que sea lento. Concreto, esto es a lo que va, o sea, a lo que te truje, chencha. Sí. De hecho, otra vez hay respaldo científico del tema. Pero ahí les será, va. ¿Será? Vamos a ver. Al contrario de lo que se piensa. O de lo que se fantasea, más bien podríamos decir, un acto sexual satisfactorio por una pareja debe solo durar unos minutos. Y ahí le va el detalle. Esto, al menos es lo que dice una investigación llevada a cabo en Estados Unidos, que un buen acto sexual debe durar entre 3 y 13 minutos. Los científicos de la Universidad de Penn State en Pensilvania hicieron una encuesta con miembros estadounidenses y canadienses de la Sociedad de Investigación y Terapia Sexual. Los participantes se incluían psicólogos, médicos, trabajadores sociales, terapeutas familiares y matrimoniales y enfermeras que habían recogido datos de miles de pacientes durante varias décadas. Se preguntó en principio a los encuestados el promedio de tiempo que debe durar un acto sexual, desde la penetración del pene a la vagina hasta la eyaculación, y se les pidió calificar que lo consideraran adecuado, deseable, demasiado corto o demasiado largo. El resultado, el ideal. La encuesta publicada en Journal of Sexual Medicine, revista de medicina sexual, mostró que un acto sexual adecuado duraba entre 3 a 7 minutos. Uno deseable de 7 a 13 minutos, uno demasiado corto de 1 a 2 minutos y uno demasiado largo, y que conste que hice una pausa, de 10 a... Sí. Yo esperaba que Pedro dijera una cochinada, pero no. Sí, me esperé. Dije algo de ese Pedro. Que comportara, ¿no? Sí. Dice, la interpretación de un hombre o una mujer de su funcionamiento sexual y el de su pareja está fundada en creencias personales basadas en partes en los mensajes de la sociedad, afirman los investigadores. Desafortunadamente, agregan, la cultura popular actual refuerza muchos estereotipos sobre la actividad sexual y muchos hombres y mujeres parecen creer en la fantasía de los penes enormes. Las erecciones duras como una roca. Y el acto sexual que dura toda la noche, agregan. Quiero que según los autores, que yo me he dicho nada, no me he reído. Todo siguiendo la nota de Juan que dice hasta arriba que hay que comportarnos. Y ser respetuoso. Exacto. Bueno, según estos autores, te quedaste con estos pene enorme. Oh, exacto. Deja hablar otra vez. Pues en la fantasía de los penes enormes. Y las erecciones duras como una roca. Señoras y señores, así dice el guión, ¿eh? Las erecciones duras como una roca y el acto sexual que dura toda la noche. Queremos agradecer a nuestro patrocinador M-Force. Así es. Bueno, según los autores, con este estudio intentan disipar dichas fantasías y alentar a hombres y mujeres con datos reales sobre lo que es un acto sexual aceptable. De esta forma, afirman, se podrá evitar decepciones y disfunciones sexuales. Qué bueno. Ok, puedo estar de acuerdo. Los expertos subrayan que estos resultados también tienen implicaciones para el tratamiento de la gente que tiene problemas sexuales. Muchas personas que están preocupadas porque creen que no pueden alcanzar la duración ideal de un acto sexual, quizás piensan que padecen algún trastorno físico. Pero tal como lo demuestra este estudio, es probable que estas personas se beneficien más recibiendo una terapia psicológica que tomando medicinas para lograr una ejecución sexual que se ajuste a este ideal. Bueno, ¿y cómo lo ven? Lore, por favor, omite tus opiniones. ¿Por qué? No más digo. Juan, Pedro, oye, ¿cómo lo ven? Yo me acordé de un chiste. A ver, viene. Las erecciones deben ser como los juguetes Apache, ¿no? Porque dura. Claro. Los juguetes. En México había una marca que ya no, bueno, que dura, ya no duró nada, ya no existe la marca. Ya no, ¿verdad? Bueno, no, lo de Apache no tiene nada. Para la gente que escucha fuera de México, había unos juguetes que eran juguetes Apache que se daban de muchísima calidad porque duraban y bueno, ya entendí el chiste. Exacto. Fíjate que, a ver, Lore, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es el ideal para ti? ¿Sabes? A mí me sigue sorprendiendo esta obsesión de la gente por el tiempo y por el tamaño y por la forma y por, o sea, ay, disfrútenlo, ¿no? Oye, pero no es una obsesión actual. Oye, el tantra es enfocado a ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro, desde luego. Y el Kama Sutra igual, pues imagínate. El Kama Sutra es un arte indio que te permitía tener acto sexual durante días enteros, según ellos. Sí. Pero ¿de qué te sirve tener un acto sexual de 60 horas si no lo disfrutas? O sea, yo digo. Pues sí, dejaste pensando mira, en eso, sí. Mira, 1 a 2 minutos es una vergüenza. Eso sí, seguro. Sí, pues, eso es una vergüenza. No, o sea, ni la encuerada. Oye, toma más tiempo abrir a mí, ¿eh? ¿Cómo? ¿Eh? O sea, yo me tardo más tiempo abriendo un abre fácil. Sí, claro. Sí, o sea, ni la encuerada vale la pena, no. Y es legendaria mi torpeza con los abre fácil, entonces. No, pero la verdad es que el estudio sí dice, por ejemplo, un estándar que hace sentido. De 7 a 13 minutos sería el deseable, ¿no? Sí, pero bueno, cuando estás en el momento adecuado, o sea, todo el foreplay, antes, ¿no? No cuenta. No cuenta. O sea, cuando ya estás exactamente en el momento adecuado, es cuando empiezan a contar el cronómetro. 7 minutos, sí. Ociosos, sí. Imagínate. Bueno, en fin. A ver, espérate, préndele el cronómetro, ¿no? Pues imagínate, no manches. Ahí están los comerciales, ¿no? Sí, duran más o menos como 5 o 7 minutos. O sabes que puedes. O utilizar las rolas, estás oyendo música de fondo, 3 minutos por medio por canción, 2 canciones, vamos. Oye, una de Metallica o de Meat Loaf, ¿no? No. O imagínate, oye, mi reina, vente, al fin que está, ¿cómo se llama? Raúl Velasco y aún hay más. ¡Órale, córrele! Ya, no manches. Sí, ya. No, fíjate que esta nota, yo no sé si estoy de acuerdo con esta nota, ¿eh? Como que me parece que, digo, sí, evidentemente hay muchas fantasías y muchas cosas que son irreales de lo que desgraciadamente de repente las películas nos como que nos ponen como lo ideal y algunas veces inclusive. Cinema Golden Choice los jueves no es real. Sí, no. Sí, no. Fíjese que lamentablemente uno de los muchísimos vicios de la pornografía es que presenta circunstancias que no son reales. O sea, realmente no son reales. Y eso es claro, como la chava que entrega las pizzas. Sí, no. Y además de que, mira, como te digo, además de que es lamentable eso de la pornografía, lo digo con toda la honestidad del mundo, yo ahora sí digo, sin chiste, ¿no? Es uno de los muchos daños que hace es que presenta perspectivas que no son reales. O sea, que no son reales. Y entonces la gente, como dice aquí, pretenden que el estar ahí en el asunto 45 minutos es lo mínimo indispensable. Y, pues, oye, en lo mínimo aceptable, ¿no? Sí. Ni que fueras puerquito, ¿no? Si sabes que los puerquitos en eso están. 30 Oye, pero ¿cuánto dura su orgasmo? 30 minutos, güey. Imagínate, pobre. Pasa que está electrizado el puerquito ahí. Sí, no, pobre. Pero 30 minutos. 30 minutos, imagínate nada sí, más. Sí, Pedro, ya lo vimos. Gracias, Pedro. Es que así va el 30 chiste. Minutos, Pedro. Es que así es el chiste. ¿Cómo haría el puerquito? ¿Cómo hace un, no, ese es un burro. Es un burro. ¿Cómo hace un puerquito? No tengo aquí un sonido de un puerquito. Pero bueno, ahí lo vamos a poner en la edición. Bueno, en fin, pues eso. Como te digo, eso. Aunque sí es cierto que los estereotipos. Bueno, pues como dice Lore, ¿no? Lo que a la moda lo que le acomoda. ¿Cómo, Pedrito? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora imagínese 30 segundos. Bueno, pues ahí lo tiene, ahí lo tiene. Es las noticias de que nos trajo el hombre de la madurez, el señor... De la experiencia, de la experiencia. De la experiencia. Oye, ¿cuántas novias tuviste, Raúl? ¿Cuántas novias tuve? Ah, poquitas, ¿eh? Yo creo que como 8, igual que Lore. ¿8? ¿Ya ven? Sí, no muchas, no muchas. La verdad es que no fui muy noviero. ¿De cuánto tiempo? A ver, sácame la calculadora. Aquí está. ¿En un periodo de cuánto tiempo? No. Pues, ¿qué será? Déjame pensar. Pues sí, no, yo creo como unas 8, sí, novias. No. Yo creo como unas 8. Amigas con derechos no cuentan. No, a mí esos derechos no cuentan. Bueno, no como novia, no como novia, claro, pues. Claro, claro. Bueno, 8 novias. ¿A qué edad tuviste tu primera novia? Por ahí de los 14, yo creo. 14. ¿Y cuánto, a qué edad te casaste? Tiempo promedio por novia. Okay. No. ¿A qué edad te casaste? Claro, ¿a qué edad te casaste? Me casé a los 26. A los 26. O sea, anduviste de Cabrion 8 años. 12. No. Ah, sí, perdóname. No, pero no te sabes la historia completa, pero no te lo platico. No, pues a ver de una vez, pues estamos en familia. Lo que pasa es que también duré 7 años con mi esposa de novio. Exacto, nadie nos oye. Duré 7 años de novio con mi esposa. Entonces, réstale a los 12. Lo que pasa es que programamos como 3 años. Y esos 3 años tuve las 8 novias. O sea, andabas ahí de... Cuando no tenía novio oficial. De picaflor. Sí, bueno, lo que pasa es que era esa justamente la intención. No tenía novia. Claro. Entonces estuvimos buscando alternativas para ver cuál jalaba, ¿no? ¿Cuál jalaba? Literalmente. ¿Y cuál jaló? Regresé con mi novia anterior. Es decir, con la buena. Con la buena, que también. Claro, sí, claro, sí, con la buena, punto. Con la buena. ¿Tú cuántos años tuviste, Pedro? Yo me apego a la quinta enmienda. ¡Hombre! ¡Qué aburrido! Sí, qué aburrido. ¿Cuántas novias tuviste, Riverol? Como 4. 4 novias. Bueno. Tú, Lore, ya concretaste que 8, ¿verdad? 8, sí, 8. El número de 8, sí. ¿Y tú, Juan? ¿A ti cómo te fue? Yo, fíjate que déjame ver. ¿Según su libreta negra? No, exacto. No. Fue por mi bata, mi gasné y mi libreta negra. No, yo creo que tuve unas... ¿Cuántas serán? Son unas 10, yo creo. 10, o sea, novias, que presenté a mis papás. Okay. O sea, digo, bueno, y si no las presenté, pues me pasa bien, y ya sabes, ¿no? O sea, novia formal, más o menos unas 10, sí, unas 10. ¿Y te casaste de qué edad? Yo me casé a los 33. Ah, tuviste buen tiempo, sí, 33. Entonces, y mi primera la tuve a los 15. Exacto. A los 15 quiere decir que son 33 menos 15. Son 18. De darle vuelo a la hilacha. Sí, más o menos duré casi un poquito menos de 2 años con cada novia. Más o menos. Pues, digo, más o menos bien. No, yo me porté regular. No te digo que así bien santo. El señor Pedro Riverol y tu calendario para la ovulación. Casi dijiste bien Pedro Riverol. Sí, a ver, no intento para que Juan diga. A ver, otra vez. Pedro Riverol. Pedro. No, el problema no fue en Pedro, fue en Riverol. Riverol. Sí, Pedro Riverol y su calendario para la ovulación en el BlackBerry y en el iPhone. Sí, digo, ya entrados en tema. Hay una aplicación que se llama Ovulation Calendar, que está para la BlackBerry y el iPhone, que pues principalmente es para ayudar a las mujeres capturando sus ciclos menstruales. Les aparece en forma gráfica en las diferentes aplicaciones. Entonces las ayuda a saber, obviamente, su periodo, cuál periodo es fértil. Y lo que tiene de interesante esto es que también aquellas personas que quieran quedar embarazadas, les da la posibilidad de saber cuándo es más probable que puedan concebir un niño o una niña según los días de evolución, de ovulación, sí, claro, y su periodo fértil. Entonces, este lo pueden encontrar en el Apple Store o si no en appworld.blackberry.com para el BlackBerry. Ya pondremos las ligas en el Twitter, ¿no? Para que las conozcan, pero... Está interesante, ¿eh? O sea, está interesante porque realmente creo que es un programa que sigue el método Billings. Sí, no está tal cual como que certificado ni se apega, pero es obviamente la teoría de... Bueno, no, el Billings funciona bien llevado, funciona muy bien, ¿eh? Ah, sí, claro. O sea, el Billings bien llevado es un método seguro. Lo que sucede es que, bueno, ¿cuánta gente conoce el Billings, no? ¿Y cuántos se pueden aguantar los días que no. Exactamente. Tiene usted ahí que nada de nada hasta que se pueda. Pero bueno, ese es uno. Luego tienes por ahí otro. Ese del Girlfriend Keeper me pareció buenísimo. Sí. Igual es una aplicación para el iPhone que se llama Girlfriend Keeper. De hecho, ese sí lo encuentran en la tienda de México. El Evolution Calendar no lo encontré, pero hay aplicaciones similares que hacen cosas muy parecidas. Pero el Girlfriend Calendar es como lo tenemos en las notas, es como un CRM. Ustedes anotan la candidata en cuestión y van como poniéndole grados de intensidad a la relación. Sí, claro, pero tienes que explicar que es un CRM porque se van a reír al no acceder. Ah, bueno, el CRM son las iniciales de Customer Relationship Management. Es software utilizado para el manejo de clientes. Claro, por supuesto. Para darle seguimiento a los clientes. Claro. Ajá. Entonces, bueno, esta aplicación pues es para darle seguimiento a las novias, ¿no? Claro. Entonces, la... Asumiendo que tienes varias amigas. Pues... Amigas y novias y así. Sí, porque... Sí, digo, depende de tu grado de cinismo, ¿no? Claro, por supuesto, claro. Y tú acabas de hablar de... La novia es la que llegas a la casa y le dices, mamá, te presento a mi novia. Pero todo depende de qué tan cínico eres y cuántas veces llegas a la casa y le dices, mamá, te presento a mi novia, ¿no? Y cuántas no alcanzan ese nivel. Ajá. Entonces, bueno, en el Apple Store de México cuesta 10 pesos. No es gratis, pero bueno, 10 pesos los tiran en los chicles. Y si son... y si necesitan llevar un control de novias, obviamente también deben de invertirle un poquito, ¿no? Oye, ¿y no tiene clave como para que... Ya sabes que de repente las novias... ¡Ay, préstame tu teléfono! Ya sabes, ¿no? Imagínate pues no, que te lo encuentra. Si ya llegas al cinismo de llevar un CRM de novias, también ya tienes experiencia en no prestar los teléfonos, ¿no? Sí, por supuesto. Pues mira, tiene la ventaja que te puede mandar correos, te puede mandar textos. Está buenísimo. Tú marcas el nivel de intensidad de tu relación y te dice, bueno, con qué frecuencia debes de contactar a esta candidata, ¿no? O sea, si le debes de hablar seguido, si ya es una relación más intensa, si solo le debes de hablar una vez al mes. Y aparte tiene como que datos avanzados, ¿no? De cuándo se conocieron, de qué color son sus ojos, entonces... Te permite tener detalles como que faltan para que te acuerdes, claro. 125 días para tu cumpleaños, ¿no? O te voy a regalar el vestido verde para que combine con tus ojos, que con Lorena eso sería un poco difícil, ¿no? Un poco difícil, sí. Sí. Un vestido bicolor. ¿Tienes los ojos de diferente color, mi Lore? Sí, tengo uno azul y uno verde. ¿Qué gema es Lore? Te dije, Lorito, ¿qué gema es Lore? Además, su personalidad, su voz sexy, su cuerpo escultural. No los voy a perdonar. 47, 50, 80, no sé cuántos kilos menos. ¿Qué hora hace ejercicio todo el tiempo? Es boxeadora, sale en el radio, es inteligente. No los voy a perdonar. Moving on. Sí. Bueno, muy bien, está bien. Te digo que está mejor Aide, güey. Un saludo a Aide. No es cierto, bueno, Milore. No, Milore es. Y un saludo a Aide, evidentemente. Oye, pero yo no sabía eso, Lore, y te he visto en persona, hemos platicado varias veces juntos y no me había fijado que tuvieras un azul y uno verde. Tengo un azul y uno verde, se ve más al sol, pero sí. Tristemente sí, ni en eso se pudieron poner de acuerdo a mis papás, porque mi mamá los tiene verdes y mi papá azules. Un saludo a los papás de Lore, que espero que estén muy bien y moving on. Bueno, en fin, entonces, o sea, tiene detallitos para ser cute con la novia, ¿no? O sea, regala el vestido cuando quiera, acuérdese su cumpleaños, que le gusta, bueno, y pones niveles de intensidad. ¿Y luego? Ah, bueno, básicamente es todo lo que hace, ¿no? Entonces, lleve su inventario de sus joyitas y trátelas bien. Claro. Bueno, así como si fueran clientes. Ese está divertido ese, ¿eh? Y lo encuentras en el Apple Store. Se llama Girlfriend Keeper, ¿no? Ajá. Bueno. Lo deben encontrar en la tienda de Estados Unidos y en la tienda de México. Y debe estar de a $1 y 10 pesos aquí en México. Bueno. Pues que sí. Ojalá tomaran el dólar, ¿no? Pero claro, bueno. Ahí lo tienen. Otra de las aplicaciones que tenemos es una que se llama Sex Facts. Y pues, básicamente son, pues, hechos o ¿cómo definirías un fact? Sí, como hecho. Hechos, o sea, como un hecho, o sea, fíjese que esto del sexo es paz y ya te dan un hecho, ¿no? O fíjese que lo que platicamos ahorita, ¿no? El acto sexual ideal es de 7 a 13 minutos. Bueno, pues ya, eso es como facts. Sí, como facts. Sí, es una aplicación gratis y encuentran información de ese tipo que después de varias vueltas terminan siendo interesantes y tal vez le ayuden a desmitificar algún mito que tengan, claro, en lo personal. Claro, claro, por supuesto. Y digo, ya como la aplicación que, por último, la ya tan recomendada, que todo aquel que ha tenido un dispositivo móvil, bueno, no todo, no quiero asegurarle, pero porque yo no lo he tenido, ¿El dispositivo móvil o el Kama Sutra? No, de los dispositivos móviles, pero a todos los que conozco que han tenido desde sus primeras PAL, era de ley encontrarles el Kama Sutra, ¿no? Claro. Entonces supuesto. Este lo encuentran en igual en el Apple Store. ¿Y es gratis, historia. ¿Eh? ¿Eh? Creo que es gratis. A ver, lo acabo de abrir y no, te creo que también es de $10, ¿eh? A 10 pesos. Pero fíjate, gracias. me gustó porque está en español, ¿eh? O sea, es una de las aplicaciones que está bien hecha, está en español. De esta, búsquela, Kama Sutra, aplicación en español para el iPhone por Miguel Agrau. Ajá, sí, sí es de $10, ¿eh? Ah, sí, 10, bueno, 10 pesos. Pero me gustó que está en español, ¿eh? Eso porque va muy bien con la audiencia de este podcast. Sí, está en español y tiene así, tío, la historia del Kama Sutra, las diferentes posiciones y también indican como que el grado de placer que puedes obtener. 45 posiciones, ¿eh? Y la explicación, ¿no? junto con las posiciones. Entonces, a ver, encuesta rápida. ¿Cuántas te sabes tú, mi Lore? ¿Qué pasó, mi Juan? ¿Cuántas te sabes tú? No, me apego a la quinta enmienda. La imaginación es el límite, caray. Porque 45 se me hacen muchas, ¿no? Pues aparte del misionero, yo creo que no hay otra, los demás son pecado. ¿Tú, Raulito? No, yo creo que hay 3 o 4 posiciones básicas y de ahí se derivan todas las demás, ¿no? Sí. Porque así como que 45, 45, 45, que realmente sean diferentes, ay, caray. Bueno, inviértanle 10 pesitos todos para salir de dudas. Sí, fíjate, pero sí. Si usted se sabe 3... Le faltan por conocer 42. 42. Entonces, cómprese la aplicación del Kama Sutra en español. Sí, claro. Que además le da consejos sobre besos, mordiscos, abrazos y cómo crear el ambiente para poderse ponerse cachondo. ¿Y se llama Kama Sutra en español? ¿O cómo se llama la aplicación? No, Kama Sutra, nada más. Kama Sutra. Kama Sutra en el... Bueno, quién sabe si en el Apple Store de Estados Unidos te aparezca tal cual. El que estamos recomendando es el de Miguel A. Grau. Sí, ese. Okay. No, y así lo encontré yo aquí en el App Store acá de este lado del charco. Ah, entonces también acá en la México, ahí está, y 10 pesitos. Kama Sutra en español. ¿Ahí es gratis, Juan, o también de a dólar? No, fíjate que yo había visto que era gratis, pero a lo mejor la regué y me confundí. No, quién sabe, ahí hay aplicaciones, o sea, en la tienda de Estados Unidos hay aplicaciones que están gratis y en la tienda de México sí la cobran. O por ejemplo el Shazam, que no está en la... Vale 99 centavos, Pedro. 99 centavos. Ah, ya, qué bueno. El de Miguel A. Agrau. Sí. A. Agrau. 99 centavos. 99 centavos. Es más, me lo voy a comprar. Sí, lo estoy cogiendo. Downloading. Porque ya me entró la duda. ¿Cómo que me faltan 42? ¡Me faltan 37! No, y aparte se me está acabando el tiempo, Juan. No, ahí es cuando Mitre dice, bueno, me faltan 5. Sí, sí, claro. No, lo que me preocupa es que se me acabe el tiempo. Tengo que viva la experiencia. Claro. Es cuestión de edad esto, no me quiero perder las otras 42. Oye, pero a ver, fíjate, consejos sobre, a ver, ¿a ti cómo te gusta que te besen, Lore Galán? Y no me salgas con la quinta enmienda porque aburrido. ¿Cómo te gusta que te besen? Ay, pues, por favor. Te fijas de cómo le cuesta trabajo improvisar. A ver, mi Lore. Se acuerda que no le gusta este. No le gusta. No escuché. Ah, no te gusta. No escuchaste. A ver, ahí está. No, no escuché. A ver, mi Lore. ¿Cómo te gusta que te besen? Híjole, estas son señales porque no oigo nada. Ay, no puede ser. A ver, escríbele, no por oigo favor. Nada. A ver, mándele un texto. Mándaselo por chat, sí. Sí, a ver. Va de nuevo, Lore. Número 3. A ver, Lore. ¿Cómo te gusta que te besen? ¿Cómo me gusta que me besen? Pues. Ay, los besos son los besos y como quiera se agradecen, mi Juan. No, hombre, no me digas eso, por favor. Uy, sí, yo soy fan del beso, claro. Ver, y me gustan de todos, fan ¿eh? Del beso, ¿y fan del beso? A ver, ¿y mordiscos? No, mordiscos no. Nada que duela. Nada, ni en el cuellito, nada. Nada que duela, no. A mí me gustan los mordiscos de vainilla y chocolate. Y ahora esos que tienen combinados están buenísimos. Bueno, pues mire, si usted quiere aprender sobre besos, mordiscos, abrazos y cómo crear el ambiente para Una noche de cachondes. Kama Sutra. Hay que ver. Y además tráigalo en el iPhone, ¿eh? Porque uno nunca sabe. Sí. Nunca sabe, sí. Yo lo estoy bajando ya, as we speak. Se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. O sea, bueno, pues ahí lo okay, estoy dando en buy ahorita. 10 pesos mejor gastados en los últimos. Pero Pedrito, necesitamos que lo practiques. Ah, bueno, pero la teoría siempre es buena. Pero sí, no, pero no manches. Es motivación para la que quiera donar la Mac. Ajá. Claro. Yo me estoy viendo. Claro, estoy claro. Ejercicio, ya traigo el Kama Sutra en el teléfono, entonces, y leído, ¿no? No, me encanta que dice, lo estoy tratando de bajar y dice: Important. This product contains material that may be objectionable for children under 17. By proceeding, you are confirming that you are 17 or older. Yeah. Creo que sí. Creo que sí, ¿verdad? Ajá. Por lo menos lo doble. Bueno. En el caso de Raúl es: Sí. Hace como 100 años que tenía 17. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste, Juan? ¿Cuántos? ¿Cuántos dices que tiene? Oye. ¿Cuántos, Juan? Oye, ¿viste la película ¿viste la película de Yes Man? ¿Te acuerdas? La de, no la vi. No, la de Drew Carey, ¿no? Jim Carrey. La escena de la viejita. No vi la película. Ah, que la de... Se me hizo malísima la de... No, la de... No, la de ese señor, ¿no? Es la de un chavo que le dice sí toda la vida y entonces, No la vieron, hombre. No. Híjole. Es que como que Jim Carrey ya no... Ya me cuesta un poquitín más de trabajo. No, en verdad es buena la película, ¿eh? Sí, es como con Aleja. No, sí, es buena, ¿eh? Es buena. Sí, la verdad está muy buena. Pero hay una, hablando de viejitos... Hay una escena en donde está el pobre cuate, y pues una viejita se le abalanza y le baja el cierre y se quita la dentadura. Sí. Y entonces se ve nada más la escena como pone la dentadura en el vaso de agua. En fin, to your imagination. Entonces, pues bueno, hablando de tecnología y ese rollo, después de escuchar este podcast analizaremos si conviene dejar ese comentario o no, pero en fin. Bueno, y pasando de la viejita y los dientes, Tecnoframe, sexo entre humanos y robots. Bueno, ¿ustedes creen que eso pueda ser posible? No, porque da toques. ¿No porque qué? Porque da toques. Imagínate que de repente estás ahí de... ¡Ya listo! Y... Pues confiesas, ¿no? Te quedas estéril. Ay. Pues eso ya lo depende. Depende del pene. No, pues como sea. Pero bueno, sigue. Sí. Estamos desatados el día de hoy. Pero estoy indignado que no podemos seguir instrucciones de Juan. No nos hemos moderado, ¿eh? ¿Qué pasó, Raulito? ¿Qué decías? Ah, no, que estaba revisando la aplicación esta del Kama Sutra. ¿Ya la viste? Y por ahora estoy revisando la aplicación del Kama Sutra y me despido. Sí, exacto. Buenas noches. Que les vaya bien. Bueno, no, está curiosa. Vale la pena que la vean. Está curiosa. Oye, no va a tener más complicación. Hubiera esperado que la estaban bajando ustedes. No, ya la bajé. No, aquí está. Estoy leyendo, mira, fíjate, la se divide en tres: preliminares, tocar y acariciar, el beso y exacto, demás. Y y fíjate qué trae el beso. El no, si te vas a posiciones. Ah, sí, te da opciones, pero no gráficas. No te da opciones gráficas. Y te pide que evalúes Miguel A. Grau. ¿Cómo? O sea, no. Sí, no sí, te pide que evalúes el grado de placer de la posición. ¿Ya lo viste, Juan? Sí, aquí estoy viendo tipo de posturas y te dice, dice, pero a lo que le pones la postura. No veo gráfica, no sé si se olvida. Es un texto, es como estar estudiando el libro. O sea, no trae dibujitos. No hay dibujito, no. Eso y luego no te pide que evalúes el nivel de placer. ¿No trae dibujos? No trae dibujos. No. ¿Dónde quedó? No, pues. Y uno que es Montessori, bueno. Quiero mis 99 centavos de regreso. De regreso, ahora mismo. Me robaron 10 pesos, por lo menos me robaron menos que a ti. Bueno, ahí te va, ahí te va. Esto no lo voy a poner en el podcast porque está chistosísimo, pero bueno, dice, la danza del misionero, dice, partiendo de la postura del misionero, la mujer aprieta las nalgas y arquea el tronco hacia arriba, haciendo ondular su cintura con un movimiento circular y lateral vertical. Alrededor. ¿Le entendieron? O sea, los arriba, explico. Abajo, no, sí, no. Alrededor. La pausa no fue porque no lo habíamos entendido. Es porque se les antojó. Bueno, muy bien. Recordando. Exacto. Lágrima de añoranza y todo. No, no sé si fue las 5 o las 6, pero. Recordando bueno. Porque quieres, ¿eh? Bueno, es cierto, eso es cierto. Recordando porque quieres. Sexo entre los humanos y robots. Así es. Bueno, si ustedes vieron Blade Runner, que debieron haberla visto. Sí. Sí. Sí, ok. Bueno, aquí Harrison. ¿No? ¿Qué? Sale Indiana Jones, ¿no? Harrison Ford. Sí, Harrison Ford. Bueno, aquí justamente él no puede resistirse a los encantos de la bella Rachel, ¿no? Ella era una replicante, o sea, un robot Nexus 6, al que él tenía que matar. Ella era físicamente perfecta y finalmente terminan por enamorarse. Su aspecto era humano, tenía sentimientos y le amaba, igual que él a ella, ¿no? Se trata de un amor imposible, pero perfectamente admisible y creíble, ¿no? Para una película de ciencia ficción. Hasta el momento este tipo de romance se ha visto relegado únicamente al séptimo arte. Solo ha salido en películas y se limita a la invención de directores y guionistas. Pero las posibilidades de la ciencia han demostrado ser muchísimas. Hechos e inventos que hace años parecían impensables han pasado a formar parte de la vida cotidiana. Por ejemplo, las computadoras portátiles, los celulares, incluso los robots mascota con forma de perros. ¿Ustedes los vieron, los iBots? Sí, sí, los vimos, sí. Claro. Bueno, pues esas son cosas que seguramente hace 40 años pues nadie se imaginaba, ¿no? También el Tamagotchi. El Tamagotchi, por supuesto. El Tamagotchi. Bueno. Ya empezamos. Ya no sé qué se está imaginando. Sí, el tono fue el curioso. Sí, sí, sí. O sea, no importa lo que digas, sino cómo lo digas, ¿no? Ni cómo lo digas, exacto. Claro. Ya quítenle el Kama Sutra de la mano. Bueno, ok. Las fronteras entre la realidad y la ficción se van desvaneciendo poco a poco. Y los constantes avances científicos hacen pensar que los romances entre robots y humanos están cada vez más cerca, al menos para la comunidad científica. Tanto así que el científico británico David Levy, especialista en inteligencia artificial en la Universidad de Maastricht, en Holanda, ha afirmado que los matrimonios entre robots y humanos serán posibles en tan solo unas décadas. Según Levy, la humanidad asistirá dentro de poco a la llegada de androides idénticos a los humanos, capaces de moverse, hablar e incluso excitarse, y estará que muchas personas lleguen a enamorarse de ellos y, ¿por qué no?, casarse. Él dice, hace 100 años los matrimonios entre personas de razas diferentes o del mismo sexo estaban prohibidos en Estados Unidos. Desde hace 50 años los matrimonios interraciales son legales y las uniones homosexuales también han sido permitidas en algunos estados. Y para él la cuestión es ya no cuándo, porque él está seguro de que esto va a suceder. Él pregunta en realidad dónde va a ocurrir, ¿no? Él prevé que los matrimonios entre robots y humanos para el año serán posibles para el año 2050 y se ha atrevido incluso a decir cuál será el primer sitio en el que se celebrarán este tipo de uniones. Él dice que va a ser en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, ya que según él, este estado cuenta con un sistema de leyes muy liberal y tiene centros de investigación tecnológica de gran importancia como el MIT. Él dice, al principio puede resultar extraño, pero Levy cree que la raza humana es impredecible y que aunque la mayoría de las personas optarán por seguir teniendo como pareja un humano, habrá algunas personas que por distintas circunstancias, ya sea porque son tímidas o porque tienen problemas psicológicos o caracteres difíciles o son físicamente no muy atractivos, pueden decidir pasar el resto de sus vidas junto a un androide. Además, el científico británico cree que las revistas se harán eco de ello y que en un tiempo algunas personas se animarán a probarlo cuando la gente lea en un artículo tipo tuve sexo con un robot y fue fantástico, ¿no? Que la lean en una Cosmo o algo así. Claro, o le pusiste el update en el Twitter, ¿no? O en el Facebook. Como exacto, o en Facebook o en, claro, Twitter o en ijustmakeup.com, ¿no? Hoy hay gente que le pasa que en lugar de mandarte un direct message en el Twitter, en lugar de ponerle una D antes, se les olvida y mandan el tweet normal, ¿no? Entonces deberías de ver la de ridículos que la gente luego pasa por eso, ¿eh? Claro. Fíjate que no mucho de lo que está, hay dos películas, de hecho hay una de Bruce Willis que acaba de salir, salió el 25 de septiembre del 2009 en Estados Unidos, se llama Surrogates. ¿Han oído hablar de esa? Sí, sí, no. Sí. Yo no la vi. Yo tampoco. Ya salió, es una película en donde todo el mundo vive en un, en donde te pones como un circuito, te conectas a una computadora Y ese, y entonces, en lugar de tú salir a la calle, estás conectado con un robot que es exactamente, es tu réplica exacta en todo, pero tú lo controlas desde control remoto. Y entonces tú sales con la novia, pero tu novia es un robot y realmente el espíritu, o bueno, la persona de tu novia está en su casa controlando al robot control remoto. Y eso es, acaba de salir esa película hace un mes. Sí, hace poquitito. Entonces, ¿y te acuerdas la película de Bicentennial Man de Isaac Asimov? Sí, cómo no. Bueno, es lo mismo. Esa está como basada en la de Yo Robot, ¿no? Claro, es el mismo autor, Isaac Asimov. Ajá. Isaac Asimov es un bueno, era un, no sé si se murió o no, me da la impresión que sí. Isaac Asimov, que es un, que era amigo de, fíjate, era amigo de Gene Roddenberry de Star Trek, de hecho. De hecho. De hecho, Isaac Asimov le dio parte de la idea del personaje de Spock a Gene Roddenberry. En fin, es un escritor ruso que se especifica, o se especializa, más bien dicho, en películas de ese tipo. Entonces, la de Artificial Intelligence, por ejemplo, la de Bicentennial Man, la de iRobot, la de esas películas, y son de ese estilo, o sea, de cómo la robótica y la cibernética evolucionan a un grado tal que tenemos lo que está platicando Lore, ¿no? Murió el 6 de abril de 1992. Sí, yo tenía la idea de que ya había muerto este cuate. Uh-huh. Ok. Y que en paz descanse. Siguiente. Sí, un minuto de silencio. Sí, sí, sí. Bueno, y sácale más. Tú, tú, tú, ya. Ok. Bueno, incluso el fundador de la Red Europea de Investigación Robótica, Henrik Christensen, predijo en 2006 que la gente tendría relaciones sexuales con robots en un plazo de 5 años. O sea, estamos ya en cuenta regresiva. Por el momento, algunas empresas ya han comenzado a ofrecer sexo con muñecas que son extremadamente realistas, y Levi cree que dentro de poco se podrá mantener también relaciones sexuales con androides, siempre y cuando se le puedan añadir algunos efectos como vibración o sonido. El científico británico cree que las personas se podrán enamorar de las máquinas porque los robots podrán ser programados para compartir los mismos gustos e inquietudes y amar a las personas que los deseen, ¿no? Por supuesto, aquí hay muchas cuestiones éticas en juego, ¿no? Pero hay algunos pros. Por ejemplo, Levi cree que los robots podrían reducir la prostitución o los casos de violaciones o pedofilia, y podrían ser una solución para aquellas mujeres a las que no les apetezca hacer el amor con sus maridos, ¿no? Ya saben, así de, hoy me duele la cabeza, ¿por qué no usas tu robot, querido? ¿No? Qué raro. Aunque esto... Tina. ¿Perdón? Échate a Robotina. Eso explica los supersónicos. ¡Wow! Claro, ¿te acuerdas? Que está, sí, sí, sí. Y además era así como que color púrpura, así, púrpura con gal. Púrpura con gal. No creo que ese sea un tono de Pantone, Juan. Es el double pin. A Robotina, bueno. Yo soy el anciano, ¿eh? Sí, muy bien. Sí, sí, sí, sí, te acuerdas. Acuérdate que lo vintage está de moda, entonces ver esas series ahorita es... Bueno, sí, sí, pues sí, sí. Que le digas. Caiditas, Robotina, caiditas, no pasa nada. Dame la pruebita del amor. Ay, qué sucio. Sí, sí, sí. Dame el tesorito electrónico. Bueno, amigos, compórtense, por favor. Van a tener que ir a confesarse. Bueno, en fin. Ay, ay, ay. Pero bueno, nada más para terminar con la nota. Obviamente todavía queda mucho por investigar y quedan muchas preguntas en el aire, ¿no? Como qué es lo que va a pasar con nuestra sociedad si permitimos que los robots formen parte de nuestra vida diaria y empecemos a generar lazos tan estrechos con ellos, ¿no? ¿Cómo va a cambiar a la humanidad? La civilización, todo esto. ¿Cómo ven? Después de esa nota mental, déjeme, vamos cambiando el tema rápidamente. Les platico, esto es por cortesía, bueno, lo prestamos del Universal. Elizabeth Freisinger, una estudiante preparatoria de último año, intentó enviar un mensaje de texto a su amigo contándole que había perdido su virginidad en la playa durante su viaje de graduación. Sin embargo, por error se lo envió a su padre. El mensaje enviado con su iPhone, cuyo destinatario era supuestamente algún amigo, se lee: Santo Dios, acabo de tener mi primera vez en la playa, fue genial, ojalá estuvieras aquí. Inmediatamente el destinatario, para sorpresa de ella, era su padre, y respondió: Asumo que pretendías enviar este mensaje a alguien más, Lizzie. Minutos más tarde, en el mensaje, su tutor agregó: el viaje se te acabó. Mañana regresas en el vuelo de las 7 a.m. por Delta. Usa mi tarjeta de crédito para pagar el taxi. Sas. No obstante, el segundo gran error de Elizabeth fue mostrarle la accidental conversación a un conocido, ya que luego del incidente, la noticia y el contenido de los textos comenzaron a circular rápidamente por el internet, y lo publicó esto postchronicle.com. Bueno, y le vamos a poner por ahí la liga de la foto del iPhone de esta pobre chava. Que qué barbaridad. O sea, no solamente le cometió el error de decirle a su papá, sino cometió el error de decirle a alguien que le tenía mucha confianza, así como que mucha confianza, al que más confianza le tenga. Uh-huh. Y ese se dedicó a ponerlo en el internet y ahora todo el mundo lo sabe. Además, regresando al artículo, filtraron a los medios una foto de su anuario contando la historia más a detalle. ¡Qué horror! El primer medio en recibir el curioso paquete fue una estación de radio en Cleveland. Desde entonces, la imagen del iPhone y de la joven y su curiosa equivocación ha dado vueltas por toda la red, causándole, entre otras cosas, una gran humillación. No, trágame tierra. ¿Cómo ves? Bueno. Ahora sí, como dirían los españoles, imagínate. Imagínate. Qué triste, pobre imagínate mujer. Imagínate qué triste historia. No, qué horror, qué horror. De hecho, estaba viendo aquí en la liga que les vamos a poner, que de hecho vale la pena mencionar que, aunque la página web todavía no está lista, Facebook, la página de Fanpage, tiene la posibilidad de marcar notas. Entonces, mientras estamos platicando los diferentes temas y mientras queda nuestra página web, temporalmente estamos utilizando el sistema de notas de Facebook en la página de Tecnocasters. Entonces ahí va a estar también ya esa liga. Y estaba justamente viendo la liga y la chavita no está así de muy mal ver, déjame decirte. No está de muy mal ver, pero le falta inteligencia. Bueno. Bueno, pues ya nos vamos. Le agradecemos el favor de su atención. Gracias por estar con nosotros. Soy Juan de Dios Guevara. Le recordamos que Tecnocasters cambió de horario. Ya estamos los lunes aquí en iTunes. Nos vemos el próximo lunes. Que tenga usted la mejor de las semanas. Saludos.